Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Me gusta cantar. Profesor Guo Fritz, maestro de piano, voz y violín, pero de jazz no. Música tan dulce, un Fritz Kreisler. Ah, qué melodía tan hermosa, un Mendelssohn. Hola, extraño. ¡Oh, qué cantante de jazz! ¡Qué horror! ¡Calla, calla! ¡Basta! Escucha, mamá. Si nuestro hijo quiere cantar, le enseñaremos a cantar como es debido en esta casa. Así que... I love to sing about the moon and the June and the springer. And I will pledge with mine. I love to sing about a sky of blue or a tea for two. Or leave a kiss within the cup. Anything with a heart and I love you. And... ¡Basta, ya es suficiente! ¡Fuera de mi casa! ¡Cantante de quinta categoría! ¡Me avergüenzas! ¡Eres un charlatán! ¡Qué desperdicio de voz! ¡Eres un... ¡Eres un... ¡Largo! ¡Ese es mi... papá! I love to sing about the moon and the June and the springer. Papá, creo que fuiste demasiado severo con nuestro pequeño. I love to sing about a sky of blue or a tea for two. Así es, señor oficial. Es tan solo un pequeñito de ojos grandes y plumas pardas. Radiodifusora GONG. Audiciones hoy. Jack Bonny y su hora del amateur. Even though you know your heart. heart is breaking, laugh, clown, laugh. I'm forever blowing Llamando a las patrullas, llamando a las patrullas. Repórtense a sus estaciones para darles instrucciones. Eso es todo. Me pregunto si habrán encontrado a mi pequeñín. Todavía no, señora. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres tragaban en tres tristes trastes. Tres tristes tigres sentados en un trigal. Y como vivían cerca de Parangaricutirimicuaro, se convirtieron en desparangaricutirimicuarizadores. Y como Parra tenía una perra, le pegó con la porra la parra, la perra del señor Guerra, entonces olvídenlo. Recibimos otro telegrama. Estación Gong. Punto. Su programa es fabuloso. Punto. Me gusta mucho. Punto. Me gusta la hora amateur. Punto. Son muy graciosos. Punto. Sigan así. Punto. Buena suerte. Punto. Nosotros. Punto. Y bien, ¿cómo te llamas, hijo? Jolson. I love to sing about the moon and the June and the spring. I love to sing about a sky of blue or a tea for two, anything with a swing or two, and I love you. I love what you sing. Ven, papá, vengan, niños, su hermano está cantando en la radio. Mommy, don't major boat's gonna get me. Got through Yale with boola boola, la-dee-do. Oh, microphone's got me. I love to sing. I love to wake up with the south in my mouth. Primer premio. With a cheer for Uncle Sammy and another former mammy. I love to sing. I love to sing about the moon and the June and the spring. I love to sing about a sky. Drink to me only with thine eyes, and I will pledge with mine. ¡Alto! ¡Alto! ¡Basta! ¡Ya fue suficiente! Go on and sing about your moon and your June, about a swinger. Go on and sing about a sky of blue or a T for two, anything with a swing of two, and I love you, I love to sing. I love to sing, I like to sing and never stop to my papa. I'd wave a flag with a cheer for Jackie Bunny and another for my mommy. We love to sing.